noche no es lambada, no es Batman House, no es igual a nada. El ritmo de la noche te va a atrapar, se mete en tu cabeza y no te deja pensar. Lo vas a bailar hasta caer rendido. El ritmo de la noche es lo que hace tu sentido. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, bandita? Espero que se la estén pasando bien en este otro lunes que nos hacen el favor de acompañarnos y de escucharnos. Pues esperemos que les amenicemos un rato ya este lunes. Después de que para mí todos los lunes siempre empiezo con flojera, la verdad. Pero pues acabamos de escuchar el ritmo de la noche. Entonces hay que ponerle ritmo a este lunes, a esta semana que empieza. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que se la hayan pasado súper heavy ahí con su familia. Espero que hayan visto la final de tanto de la Champions League como del fútbol mexicano, que se la estén pasando a todo dar. ¿Cómo estás, mi estimado Peque? Te damos la bienvenida, tu servilleta y la bandita que nos está escuchando. ¿Qué onda, Chavis? ¿Cómo estás? Hola a todos, chavorrucos. ¿Cómo se la pasaron este fin? Yo me la pasé muy bien, muy tranquilo, en compañía de todos ustedes, los amigos que nos vimos este fin de semana para disfrutar la Champions. Y tranquilo, trabajando como siempre toda la semana, llena de chamba, de aquí, de arriba para abajo. Y pues yo espero que también los chavorrucos se la hayan pasado de lujo esta semana completa y el fin de semana. Espero que se la hayan pasado de lujo en compañía de su familia, haciendo algunas cosas. Hay gente que tiene actividades, que supongo que también trabajan sábados y domingos, pues también que se la pasen de lujo. Y bueno, pues aquí empezando otra emisión de Chavurrequeando y con todas las pilas, Chavis. ¿Cómo ves? Sí, exacto. Te digo, pues creo que empezamos altos con esta rolita de ritmo de la noche, pues que realmente pues es del pop tour, pero pues quisimos empezar con esta rola porque pues en esa rola están congregados pues todos los del pop tour 90, que ahora ya hay un 2000, pero ese luego hablaremos de ese 2000, pero ahorita hoy nos toca hablar del pop tour de los 90. Fíjate que yo escuché en alguna ocasión el programa del Escorpión Dorado, en donde decía que, no recuerdo quién era el invitado, pero decía que era el tour de los desempleados. De los desempleados. Pero mira, la verdad yo reconozco que a mí me gusta mucho esa música. O sea, sinceramente yo crecí con esos grupos, yo crecí con toda esa... Ese hit de los de Wonder Hits también, y de los poperos, como les llaman, ¿no? El pop tour. Pero yo recuerdo mucho que todos esos grupos como Mercurio, Faye, me encantaban demasiado, los escuchaba cada rato, ya ves, Linda, Litzy, en su momento con Jeans. Entonces recuerdo que me levantaba temprano para la escuela y estaba esta Linda con una de la escuela, de las vacaciones va a empezar y algo así decía su canción. Pero recuerdo que me levantaba con ese y ya iba con todo el hit a la primaria, ¿eh? Me acuerdo que era bien la primaria. Entonces, pues sí, somos como que del pre, ¿no, Chovis? De la edad de ellos, ¿no? Sí, pues sí, exacto. Fíjate que yo, la neta, sí, o sea, sí salgo un poquito de lo que escucho. Pero si te soy sincero, pues estas ya habría gozo y las pongo, ¿no? Sí, o sea, son de base. O sea, yo creo que tanto estas como algunas de banda y hasta que soy anti-reguetón, pero también, o sea, pero estas sí, o sea, sí las escucho ya briago. Nomás no me pongas una rola que después les voy a contar porque sí, sale todo lo yo. Y te aseguro, Chovis, que esos grupos, cuando vuelven a sus conciertos, o pop tour, como le llamen, llenan los lugares, te lo aseguro. Hace poco fui a un concierto de Moenia, antes de la pandemia, entonces no hace poco, hace 2 años. Que yo, sinceramente, la pandemia me debe 2 años. La verdad, yo no me meto 2 años. Yo digo, no, a mí me debes 2 años. Yo no cumplo esa edad. A mí me, yo tengo 38, yo sigo diciendo que tengo 36. A mí me regaló como 10 kilos, güey. Ah, bueno, eso fue otra cosa. Nos quitó y nos regaló. Fue justo, pero también miserable la situación. Nos, diría Homero, nos metió, justo, pero nos cruel. Metió como 10. Pero mira, te comentaba, fui a ver a Moenia y la verdad la mayoría fue en el Metropolitan, lo recuerdo. Te juro que eran puro godín, puro godines. Y yo también soy un godín cualquiera. Y fuimos, y te juro que la gente, nos parábamos a bailar al de Moenia. ¿Cómo? No sé, con que te comprabas tu litro de agua, te la pasabas de lujo. Todas las chicas y chicos bailaban ahí con Moenia, y de verdad te lo pasas de lujo. Ahora, no me imagino, no he tenido la oportunidad de ir a verlos en el Pop Tour, pero no me imagino el show que han de armar, ¿eh? O sea, de ser de lujo. Ahorita creo que estaba Faye también en el Pop Tour, y tiene canciones que sí bailábamos todos, o por lo menos te movías. Entonces, realmente ese tipo de grupos, a mí sí, como dice, me maman. A mí sí, pero, me maman. Pero fíjate que yo pienso, hablando del Pop Tour de los 90, yo creo que hay mucho talento para un solo concierto, güey. O sea, te voy a decir yo, o sea, por ejemplo, bueno, no lo pagaría, güey. Pero sí, o sea, si lo llegara a pagar, yo creo que pagaría yo un boleto con simplemente ir a ver a OV7, Magneto y acabado. O sea, no, pero estás dejando fuera a Ragazzi. Pero a lo que voy, o sea, es de que a estos, o sea, con estos tres, yo creo que sí llenan, güey. O sea, lo que llena un poco. Claro. Tan solo OV7, de onda vaselina. OV7 y Cabá, o sea, si pones un concierto de OV7 y Cabá, pura lo que lo llenas, güey. O sea, llenas. Claro. Y cualquier auditorio, palenque o lo que quieras ponerles. Fíjate que yo creo que tal vez sí ya, o sea, hablando que tú dices, que no creo que entre en los 90, güey, pero iban a hacer su pop tour, iban a hacer su, creo que lo hicieron con Ragazzi y no me acuerdo quiénes más, pero eran de puros caballeros. Y mucho antes iban a hacerlo, hasta que creo que quebraron al tal Minonito, Nanito, no recuerdo cómo se llama, el tal Fabio, que lo quebraron ahí en la Condesa. Entonces como que se les cayó el show completo, porque al final ese niño era de los que más jalaban a la banda. De verdad que yo cuando iba en la secundaria en sexto, yo decía, de verdad yo me preguntaba, oye, ¿cómo le hacen esos niños para estar tan maduros? Yo me veía y decía, mi cara regordeta, todavía toda cara de niño. Y yo veía los de UF, y yo ya los veía todos unos jovenazos altos acá, güeros y de todo, y decía yo, chale, jefa, ¿por qué no le puso 5 pesos más? Entonces, ¿Por qué no le echaste un poquito más de ganas? Exacto, porque decía yo, pinche Fabio es menor que yo, y resulta ser que está más tipo y más alto. Entonces, la verdad ahí es que no eres feo, te falta dinero, güey, vea. Exacto, exacto, y además de que Diosito nos puso en modo leyenda, güey. Sí. Exacto, güey, exacto. Entonces, sí, pues, la verdad, todos esos grupos, Mercurio, Cairo, Ragazzi, fue más para. No me acordaba de ese grupo. Creo que ese no está, ¿no? En el Pop Tour. Porque ya, o sea, pues ahora sí, que pues nos toca hacer la tarea para hablar en el programa, vi que, o sea, hay 2 Pop Tour, o hubo 2 Pop Tour, en donde le van dando pues giro al elenco. Pero nunca había Cairo, güey. Te digo que ellos iban a hacer uno con varios hombres, que era Ragazzi, no sé, no recuerdo bien si era Cairo, pero eran grupos así. Creo que también iba a estar este Chao Mama, creo que se llamaba Chao Mama. ¿Qué canta eso, güey? Ah, ya tenías su disco y creo que por ahí lo tengo. Este Chao Mama y otro grupo que se llamaba este, ¿pero Tierra, qué cantaba, güey? Tierra Cero. Tierra Cero sí me suena. Claro, Tierra Cero era la base. Chao Mama, ¿qué cantaba, güey? ¿Cuál era la rola? Hay una que cantaba que se llamaba Vivir. Por ahí los chavorrucos deben de acordarse. Y más las chicas, porque ese disco... Chao Mama, nomás me sé la, creo que le... Oh, mama. Luego lo pongo, luego se los pongo. Y este... Y era un buen grupo. La verdad, a mí me mataba ver ese video en Hit M3. Me acuerdo que estuvo varias semanas en los sábados, porque pues, no teníamos cable. Teníamos que esperarnos a ver el Hit M3 y todos esos canales de TV Azteca que colocaban las primeras canciones que estaban tocando en el mes, ¿no? Por así decirlo. Y esa canción estaba como... Esos programas, si no mal recuerdo, salían como a mediodía, ¿no? Los domingos. Claro, ¿verdad? Claro, era Hit M3. Era el MTV de los pobres, güey. Sí, claro, ese o el 28, el canal 28, o Pepsi Chart, se llamaba Pepsi Chart también. ¿Qué cosas, Chovis, con sí, esos grupos? No, pues realmente sí, de esos, o sea, te digo, sí tengo noción de más o menos de esos canales y de algunas dos, tres referencias que hacían por ahí, pero sí, la neta es que sí me gustan las rolas de estos de Pop Tour. Apenas me invitaban a verlos, uh-huh, y vi los boletos y dije, no lo creo pagar, o sea... A los que sí he ido a ver fue a Cabá. A Cabá los vi, y no porque pagué su boleto para ir a verlos a ellos, güey, sino, sí, fuimos a un concierto en Puebla en noviembre, antes de la pandemia, y estaba Cabá, güey. Pero sí sentí bien culé, güey, porque fíjate, o sea, también se pasan los organizadores de ese concierto. Ni me acuerdo qué concierto era, pero das de cuenta que de un lado estaba Cabá. Acababa, y enfrentito estaba Cartel de Santa, güey. Nah, ni nada que ver. Espérate, güey, entonces, pues ya Cabá empieza acá chingón y la chingada y todo, güey. Pero pues todos queríamos, pues, que cantara La Calle de las Sirenas, güey. Y la cantaron. No, espérate, güey, entonces empiezan a tocar y ya, güey, y que les apagan el escenario, güey. Así, güey, o sea, las luces de ¡pam! Pues La Calle de las Sirenas, güey, se la aventaron, ¿neta? Así a capela, güey. Pero estaba bien cagado porque, o sea, por un lado escuchabas La Calle de las Sirenas y del otro, ¿qué pasó, perrotes? Ese es lo malo, yo creo que ese es lo malo a veces de los grupos, y en la actualidad ya lo he visto mucho, que luego hay grupos así de banda que los meten a así como al Coachella y esas cosas. Digo, eso no pasaba, pero... Pero está chido, güey, o sea, está chingón porque tal vez, o sea, digo, a mí me gusta el rock, como siempre he mencionado. Pero te digo, si me gusta Cabá, nunca hubiera ido a pagar yo un boleto para ir a ver a Cabá. Y qué chingón que lo pude ir a ver en un concierto así, güey. Porque se había escuchado, o sea, en el día me aventé a los tres de Chile, me aventé a Terciopelados de allá de Colombia, que le mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga Lady, una gran amiga que conocimos en Cuba y ahora es nuestra fan CC de allá, no, es nuestra radio escucha desde Colombia, amigo, la otra vez nos puso ahí. Entonces un saludote a Lady y a, se me fue su nombre al ratito, me acuerdo del otro de nuestra otra amiga que también andaba por acá y a su esposo. Pero sí, te digo, y o sea, estuve todo el día escuchando rock y dije, es hora del momento de ir a ver a Cabá. No me lo puedo perder porque nunca lo voy a volver a ver. Pero sí. Sí, claro. Y ahorita creo que ella, una de ellas está en la política, ¿no? Creo que se llama Federica, ¿no? Algo así, una de las que están en el cabello corto, ¿no? Ellos vivían en la Condesa. Yo me acuerdo que uno de ellos vivía en la Condesa porque cuando iba a correr me los topaba mucho. Era el flaquito barboncito. Entonces ya es que luego íbamos tú y yo a correr ahí a la Condesa, ahí en el Parque España. Recuerdo que por ahí uno los topábamos a ellos. Sí. Oye, por cierto, hablando de saludos, déjame... aquí traigo una lista como de 35 saludos que voy a aventarme. ¿No es cierto? Cálmate, güey. Bueno. Dile que los vamos a cobrar como vos. ¿Cómo se llama ese pinche? Por saludo les vamos a cobrar ya 10 pesotes, ¿no? No, déjame mandarle un saludo hablando de gente chavorrucos. a un compañero que trabajó conmigo y que le gustaba también ese tipo de música, no al 100%, pero recuerdo que escuchaba Panda, Belanova y todos estos grupos que tocamos en la semana pasada, y me pidió que le mandara un saludo. Es este Arturo. ¿Y te acuerdas cuando trabajamos en La Boca 2, Chovis? Ajá, sí, yo iba los sábados bien crudo. Sí, resulta ser que el Chovis estaba haciendo su servicio militar, y como estaba ahí por ingenieros militares, ¿no? Ahí por Legaria, te pasabas a verme a mí, ahí de lo que limpiábamos el local. Estaba yo en el escuadrón de tanques, güey. Que nunca vi un pinche tanque, güey, pero estaba en el escuadrón de tanques. ¿Pero por qué te tocó, no fuiste bola negra? ¿Por qué? Pues por suerte, güey. Qué mala onda. Y no, no, ya me acordé qué hiciste. Chavo Rucos, esto es una jalada lo que hizo este hombre, ¿eh? Mandó una placa, ¿no? Mandaste una placa de tu pierna para pero que sí ya no fueras. Plano, sí, tengo pie plano, güey. Sí, pero qué mamada, o sea. ¿Y sabes por qué me tocó estar con un sobrino del peje lagarto, del peje, güey? ¿También? Ajá, y también, pero ese güey, habló en ese entonces no era presidente, y habló, okay. Y habló con el güey de este, y ese mismo día firmó, bueno, le dijeron, ten y te presentas a final de año para que ya te entreguemos tu cartilla, y dije, chale. Pero fíjate que sí es por suerte. ¿Dónde queda la mafia del poder, güey? Nah, me imagino, pero sí es por suerte, porque cuando yo la saqué, porque me la estaban pidiendo en una chamba, recuerdo que ya era más formal, recuerdo que ya estaba yo grande, ya tenía mis 24, era súper remiso, y me dieron bola negra, me dijeron, ten bola negra, ya llega. Yo fui con el no dije nada. Ah, ¿ibas con el clon? Yo fui con el clon, y al clon sí le tocó bola negra, y a mí bola blanca. Ve, imagínate, entonces, sí era por suerte, ¿eh? Y yo siempre me he preguntado, pues si ya estaba yo bien, ya estaba yo grande, ¿por qué me lo dieron bola negra? Pero bueno, encantado. Exacto. Y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Arturo, que trabajé con él varios años, ahí en las fotocopias. Nos pasamos de lujo, era un desmadre ese cabrón. No, nada más de acordarme cómo trataba a todos los chavitos que estaban ahí en La Boca, que estudiaban primero, segundo semestre, tercer semestre. Era un caso ese tipo, era un caso, perdón, ese compa. Y nunca se me va a olvidar que nos metió de lleno a Bumburi. Siempre que escucho a Bumburi, me acuerdo de ese compa. Un fuerte abrazo, amigo, donde quiera que andes. Yo me acuerdo que les decía, ponte atento. Y con eso, nos vamos a empezar con nuestras primeras dos rolitas, acordándonos del buen de tu buen compa, que sí me acuerdo de él, que les decía, ponte atento, ponte atento. Entonces vamos a poner ponte atento de Caló. Y pues vamos a empezar con Media Naranja de Fey. ¿Te late? Uf, qué cambio de Claudio Yarto a Fey. La chica que siempre tenía 17 años, ¿no? 18 años, ¿no? Creo que hasta la fecha sigue diciendo que tiene, creo, 20. No, creo que muy buenas rolas. Diría mi Lord Peña, creo que menos. Creo que 20. Ya creo que ya tiene 20, güey. Ya después de tantos años, yo creo que échale un añito, dos añitos más, güey. Ya para que no se vea tanto. Ajá. Pero bueno, su música es lo que importa y nos encanta. Bueno, a mí me mama todo eso. Venga. Sí. Entonces los dejamos, chavos rucos, con Media Naranja de Fe y ponte atento de Caló. Ahorita regresamos. Chavorruqueando por Resistencia Radio. ¿Qué tal, chavorrucos? Esa canción de Caló y posteriormente la de Fey. Qué cambio, ¿no? De Ponte Atento a Mi Media Naranja. ¿Cómo empezaba? Eres mi ¿cómo? Azúcar. Ah, no, ese es Azúcar Amargo, ¿verdad, Chovy? Sí, güey, tú ya la estás. Sí, perdón, me fui más. Tú ya estás con la Media Naranja, güey. Sí, cierto, perdónenme, chavorrucos, pero qué cambios, ¿no? O sea, de Claudio Yarto. Que por cierto, creo que Claudio ya te hizo una con Paquita, la del barrio. ¿Con quién salió? Ay, güey. Claudio, bueno, Caló, güey. Bueno, Caló. Era Pitbull de este entonces, güey. O sea, que hacía colaboraciones sí. Con todos, güey. Entonces. Que yo me acuerdo que salía un video, ¿no? Que se llama Colegiala, ¿no? Y salía con, creo que no sé si era Paquita la del Barrio, ¿no? No recuerdo, pero por ahí andaba en esos grupos. Sí, no, o sea, sí, fíjate que ahí echándole un lente a San Goble, fíjate que Calú fue el primer grupo con más difusión en medios masivos enfocados al rap y al hip hop y el house, güey. Porque pues como sabes, Caló, bueno, Claudio Yarto, se me va, güey. Claudio Yarto. Yarto, güey. Era DJ, o sea, él empezó como DJ, güey, en unas discotecas allá en las bellas playas de Cancún. Ah, de Cancún, no. Ahí hasta en perros hay razas, diría el. Sí, claro. Sí, no, allá en las bellas playas de Cancún. Entonces güey, y ya, pues ya empezó con Gerardo Méndez, Andrés Castillo, y pues ahí a las hermanas María y Maya, que ya eran las acá como el plan. Es que como que no sé si tengas ese mismo concepto que te voy a comentar, que era como que siempre en un grupo tenían que haber una mujer o dos mujeres, pero guapetonas, como que era el... El jale, como ajá, que el gancho, ¿no? Como que sí, el gancho. Exacto, ajá, exacto, como que el pues se oye mal, ¿no? Tal vez lo que voy a decir, pero como que el sentido sexual, ¿no? O sea, como que sí. Guapetonas o algo así, ¿no? O sea, entonces, pues en ese entonces pues, les tocaba a las hermanas María y Maya, que eran las que... Y ellas estaban haciendo teatro para niños, güey. Entonces, pues bueno, sí fue un cambio muy un cambio muy radical. Ajá, pero sí, o sea, y a mí, o sea, la neta es que Caló, tengo un disco de acetato acá en tu casa y en la casa de todos los chavorrucos, o sea, mi casa. Tengo mi tocadiscos y tengo uno de Caló, güey. Tengo un disco de Caló porque como cultura mexicana creo que tenemos que tener uno de los que fue, pues yo creo que no sé si llamarlos o no, no sé, güey, tal vez me van a crucificar por ahí en los chavorrucos, pero pues uno de los que abrió este género del hip hop y de ese, ¿no? Aparte es la manera de que hablaba, era como, sí, ¿qué tal? No, o sea, como una voz muy ronca. Ah, tenía mucha personalidad, o sea, el tipo tiene, hasta la fecha todavía tiene personalidad, creo que en algunos videos lo vi, creo que con Facundo, no recuerdo bien con quién, y hacía como pequeños set list de canciones. Salió. Oye, por cierto, güey. Ándale, algo así, de hecho, hablando de set list, por cierto, Chavorruco, ya creamos una, un setlist en Spotify de todas las canciones que vamos subiendo de cada semana. Próximamente lo subiré en redes sociales para que puedan seguirnos. Pues darle ahí sumarse a la lista y puedan escuchar todas las canciones que tenemos poco a poco, y vamos a ir subiéndolas cada semana. Entonces ya las subiremos en redes sociales y estaremos colocando cada semana dichas canciones. El Chavorrucas, invadiremos el mundo. Sí, entonces, la verdad, Claudio Yarto tiene mucha personalidad. Sí. Su grupo de Caló fue pues parte de aguas en el pop, porque al final no lo tomaban como rap ni nada, sino como dentro del pop, ¿no? Con el Siempre en Domingo y todos esos programas. Entonces, sí, sí, sí. Igual Faye, ahorita que también tocamos esa canción, pusimos esa canción de Faye, también fue un ícono del pop. Yo recuerdo que ella salía en todos los programas, o sea, me acuerdo que estaba Mi Media Naranja. Creo que esa fue la primera, la de Mi Media Naranja. Luego Popocatépetl. Después de ahí como que se apagó un poquito, porque creo que andaba, no sé, no quiero hacerte TV Notas, pero recuerdo que andaba, creo, con uno de los que eran de los de Magneto, creo. Bueno, sí, andaba con uno de Magneto, güey, pero sí. Fíjate que yo creo que Faye se reventó con lo que estábamos comentando antes de las otras dos rolitas que habíamos puesto, que era el despapalle ese de que según era menor y que no, y que ya después hicieron el esma, que checaron y que era mayor. Yo no le encuentro lógica en eso ahora que hayan dicho que era menor de edad o que no tenían los 18. Yo creo que los artistas siempre por su calidad de voz, pues son lo que te refleja, ¿no? Y no estoy diciendo que tal vez ahora los artistas tengan menos calidad de voz, pero ya existen muchas cosas para poder mejorarlos, el autotune y todos esos, y entonces yo creo que los artistas de antes sí eran como más, pues más cabrones en pocas palabras, ¿no? Yo pienso. Sí, de hecho, date cuenta todos los bloopers, por así decirlo, de varios grupos que les apagaban la música y cantaban. Yo recuerdo que hay videos donde OV7 les apagaban el audio y cantaban, o la Jeans en algún momento también se les cayó el audio y cantaban estas chicas. Pues o sea, sí me acuerdo de algunos grupos que no necesitaban literal autotune, y ya ahorita pues la mayoría hace eso. Entonces, de ese tipo de grupos que nada más son de Wonder Hit, por así decirlo. Sí, y en la actualidad, pues sí, te reitero, o sea, ya hay muchas tecnología para la voz, digo, tan solo el reggaetón, pero en su tiempo, en su momento, ese tipo de grupos, pues la verdad sí se rifaban. Al final, el puro hecho de cantar, igual lo que era Mercurio y Magneto, yo se los escuché en vivo y la verdad sí tenían voz, sinceramente. O sea, digo, te estoy contando de la anécdota de Kabá, güey, o sea, les apagaron y siguieron cantando y se oía chingón, güey, o sea, se oía claro. La de la Calle de las Sirenas. También yo creo que de estos grupos, yo creo que es de las que más me gustan, las Jeans. Las Jeans también, o sea, hicieron un cambio, pues pasaron un buen, güey, ahí en ese grupo de las Jeans, pues empezó en el 94, güey. No me inventes, y creo que estuvieron hasta el 97, 98, y ves que también salían y varias chicas y entraban otras, pero la que siempre estuvo era esta, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama esta niña? Una alta, pues que hasta tenía Andrew, a su hermano. Lizzie, Tabata, Bianca, ya después entraron pues más, ¿no? Pero creo que era Patty. Porque hasta su hermano creo que estaba en un grupo también, Patty Sirvente, algo así se llama. Ajá, bueno, es que, ajá. Y creo que era ella, sí, Patty, es Patty. Ajá. O sea, pero es que, o sea, según cuentan también, yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero que, o sea, la idea de crear Jeans fue porque las batearon de la onda vaselina. Entonces, como que dijeron, en mentes. Ah, a ver, espérate, no nos quieres, pues hacemos nuestro grupo, güey. Y les pegó porque la verdad hasta el final creo que estaba la chica esta de Rebelde, ¿cómo se llamaba? Esta Dulce María, ¿no? Que sí. La del cabellito rojo, lacio. Entonces les pegó, la verdad reconozco que sí les pegó a ellos. Sí, o sea, y te digo, son de las que hasta la fecha sí siguen escuchando. Yo, pues, ya ves que sigo a los buenos compas de Agrupación Cariño y los invitaron al concierto de las Jeans y cantaron la de Me Pongo Mis Jeans con la Agrupación Cariño y me gustó, güey. Entonces, o sea, son de me gustaba la de Pepe. Sí. Era buena. Es muy buena rola. Y ya después, pues ya empezaron pues ya surgieron más, bueno, no, pues yo creo que iban a la par, ¿no? Junto con OV7, Magneto, Kabá y todos estos que estábamos mencionando. Sí, fíjate, de hecho, sí, dime. Yo la neta, de todo el pop tour, soy más fan de Magneto, güey. Yo sí me creía, pues ya saben, Alan, bueno, para los que me dicen Alan, mi nombre es Alan, y yo así me trataba de vestir como Alan, ¿no? Pero engordo. Oye, fíjate ahorita que hablamos de Jeans y que estoy escuchando bueno, googleé, mejor dicho, dije, a ver, ¿en qué año fue? Pepe fue la canción debut de ellas, que fue publicada en el 7 de octubre del 96, imagínate, con razón, fue en el 96, en octubre, supongamos que diciembre, todo el siguiente año estuvo de lleno, y me acuerdo porque me acuerdo que estaba la Copa América del 97, si no mal recuerdo, y yo la tenía en un cassette, esa canción, de esas que te vas y que la grabas, y dices, ajá, no, espérate, me gusta, no hagan ruido, y hasta le bajé volumen a un partido, creo que de México con Brasil, no recuerdo muy bien, no sé si te acuerdas. Me acuerdo de la Copa, y creo que fue cuando quedamos en tercero, ¿no?, o algo así. Sí, me acuerdo bien, entonces, más o menos, me acuerdo por eso de Jeans, y que en algún momento recuerdo que corrí al cassette, a la grabadora, y dije, no hagan ruido, y ya, y lo dejé pasar, pero sí me acordé, y ahorita, oye, México, por más que veo, no puede ganar esa copa, ¿verdad? No la ha ganado, ¿verdad? ¿Cuál, la América? Ajá. Bueno, no, sí. No la ha ganado, ¿sí? Sí, según yo sí, pero no. San Goble es la que ahorita, sí, según yo sí. pero sí. No, ha ganado la Confederación, después la Copa América, ¿no? Y que ya ni nos invita, ¿no? Pero me acordé. Fue bueno, qué bueno, después del 7-0 ya no queremos nada. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Te digo que yo, fíjate que tengo recuerdos de la película de Magneto. No sé si se acuerdan, chavos rucos, de la película de Magneto que era Cambiando el Destino. Esa ya es mucho más vieja, es del 92, si no mal recuerdo, güey. Creo que ahí era cuando cayeron, ¿no? En una isla, ¿no? Y de monjas, ¿no? Algo así. Ajá, ajá. El sueño puberto de todos los hombres, ¿no? Y las chicas eran muy guapas, ¿no? Me acuerdo que estaban ahí. ¿Cómo se llama la película? Cambiando el Destino, Cambiando el Destino. Esa rola. Era romántica. Bueno, a ver, Magneto tiene muy buenas, ¿eh? También Magneto tiene La Puerta del Colegio. O sea, esa te hace llorar, El Malherido. 40 grados. 40 grados. ¿Cómo se llama esta de Chicas? Oye, pero fíjate. Esa de Mercurio. Ahora sí aplica la de los. La de los TikTok, de que de joven nunca le puse atención. Y oye, escucho La Puerta del Colegio, güey, y sí digo, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué estabas tirado en el pasto con la morra, güey? Y, o sea, sí, que desnudándose. Traje y villa. No, conociéndonos, ¿no? Algo así dice. Ajá. Y luego que su papá le pegó, ¿no? Imagínate, algo así, dice que tu padre me corrió de golpes de tu casa. Algo así dice la canción. Sí, o sea, ya si le pones atención, sí dices... como que esto está muy raro. Sí, claro, obvio. Obvio. Pero siempre que... Sí, yo la escuchaba cuando andaba acá dolido, de amor de secundaria, de primaria, según yo, ahí que decías, ay, qué bonita canción. Ni teníamos novia, pero bueno, ya nada más me acordaba que empezaba en la puerta de un colegio donde yo te conocí. Era, y decías, chales, pero mi hermana, que me lleva 5 años, ella era súper fan de todos esos grupos, teníamos todos los cassettes en ese tiempo, porque todavía no llegaba ni siquiera el DVD, que ya existía el DVD, pero pues ya sabes, nosotros todavía no llegaba eso a nosotros. Pues es que el DVD ya era como, pues ya, pues sí, como dices, ¿no? Para riquillos, pero sí, pero no sabías cómo grabar, entonces todavía seguías manejando el cassette, o el VHS, que si traías, si tu VHS era para grabar y tenías cablevisión, cable, y lo pasaban en esos canales de MTV o algo, pues era el momento de grabarlos, ¿no? Pero si no, pues era hasta en beta. O sea, si querías el video, era en beta o un VHS que te los podías piratear, y eso si tu tele era la que podía grabar, bueno, si tu VHS era la que podía grabar desde la tele, ¿no? Yo recuerdo que sí veía mucho, sí grababa mucho mis canciones en cassette, la verdad, agarraba un cassette y le preguntaba a mi mamá, oye mamá, ¿este de Chente ya no sirve? ¿O este de este grupo ya no sirve? Ay no, ya no, si quieres usar. Pero eso era lo chido, o sea, estabas escuchando 40 grados y de repente serenaba Ratón de dos patas, ¿no? O sea, del pedacito y ya otra. Exacto. Y te olía más cuando la grabadora se trababa o algo y se te iba toda la cinta. Ahí tratabas de salvarla de algún modo y decías, o decías, ya perdí mi canción. O, cuando la grababas, pero el locutor no se callaba, ya empezaba así, ya me empezaba la canción y aquí estamos para ustedes desde la XXXX, saludos a tal fulanito, y tú ya empezó, ya cállate, ya me quitaste como 3-4 segundos de la canción. Ya no me inspiro. Sí, ya no, pues sí. Y acuérdate que hay canciones que dices, déjala regreso porque no me dolió tanto como debería de dolerme. Como que el saludo me cortó el llanto. Exacto, amigo. Sí, pues mira, ¿qué te parece si nos vamos? Vamos a dejar con un combo machín de rolas. Vamos a poner a La Onda Vaselina con Vuela Más Alto, Magneto, okay. Vuela, y Cabá con La Calle de las Sirenas. Tres madrazos de rolas para de una vez. Y aparte todas son muy movidas. Claro, un punto, Chavis, esa de Vuela Más Alto de estos niños de OV7, fue como que su trance, ¿no? De ser adolescentes a jóvenes pubertos, acá, locochones, calientes, así, no sé si te acuerdas, que esa canción fue como que su, como que ya estaba... eran unos jovenazos, hechos y derechos, ya. ¿Todavía estaba Kalimba? No, ese fue después ya, ese ya fue cuando se volvieron OV7, el Vuela Más Alto creo que era de Onda Vaselina, porque el disco estaban como que en unas nubes, lo tenía mi hermana. Pero no, el Kalimba andaba desde morrido ahí, güey, en la onda vaselina. Sí, pero que no lo metían. Ya ves que estaba su hermana y que él quería jugar fútbol. Algo así escuché con Jordi, para que te haga llorar. Hablando de fútbol, sí, nosotros ahí jugábamos. Bueno, ahorita platicamos, ahorita seguimos platicando. Vámonos, vale, con este combo de rolas, todas muy movidas. Esperemos que les guste, chavorrucos, y pues a los chavorrucos de este género, ¿no? Entonces, échalas. Vámonos.

Pues ya regresamos acá a Chavorruqueando en Resistencia Radio, en nuestra casa, en nuestra bonita casa aquí en Resistencia Radio, que siempre nos hace el favor de darnos este espacio de 8 en adelante. Y antes de nosotros está nuestro buen compa, el Juanqui, en Artefacto. Creo que empieza a las 6, no sé si, ¿sí, no? Sí, sí, sí, sí, vi que lo cambiaron de horario. Ajá. Te mandamos un fuerte abrazo y ya saben, un poco de cultura, un poco de arte con el Juanqui, y después viajamos en el tiempo para escuchar Chavorruqueando. Ah, exacto. Y fíjate que hablabas de este Kalimba que le gustaba jugar fútbol. Sí. No sé si a ti te tocó jugar con nosotros en el Colegio México, güey. Sí, pero ya tarde, creo que él jugaba ahí, ¿no? Ajá. Ahí me supe que él jugaba. No, soltaba unos riflazos, güey. Y aparte, bueno. Ya iba a empezar con mis vulgaridades. Qué bueno que no. Fíjate que Kalimba, yo me lo topaba mucho en el Parque México cuando iba a correr. España. Ahí íbamos a correr, ¿no? Exacto, pero yo me lo topaba en malas condiciones. No lo voy a quemar, pero ahí andaba. Ya si me habla y me busca, le voy a decir, te pasaste en pleno aguacero. Sí, te pasas, Nico, te pasas. Sí. Pero sí recuerdo que ahí lo veía mucho. Y en las tardes, luego ahí andaba con quién sabe quiénes eran, sus amigos o novias, no sé, pero ahí andaba. Entonces yo no lo conocí. Por ahí dicen que era muy bueno jugando fútbol. Supongo que sí, creo. Ya es que dice que era bueno. Quería entrar a un equipo, algo así. Lo dijo con Jordi. No, te digo que sí era bueno. Nosotros ahí con la banda de las canchitas sí nos tocó enfrentarlo y cantaba. Bueno, canta bien chingón y jugaba todavía bien. Ajá. Qué bueno, me da gusto por él. Pues sí, fíjate que la onda vaselina empezaba en el 89, güey. Empezó en el 89. ¿Quiénes eran? Ya te iba a decir los de Timbiriche, ya te iba a decir Thalía, Eduardo Capetilla. Ese será otro capítulo. Sí. No, pero ¿quiénes eran los primeros? Güey, es que también era un cambio ahí de cada rato, ¿no? Como de... En Valia era una, ¿no? La de base, ¿no? En Valia, Ari Boroboy. Erika, una tal Erika, había una tal Erika, me acuerdo. Y ya párale, porque no sé quiénes son los demás. Ahorita le metemos un poco, pero me caían muy bien, la verdad me caían bien. A mí, o sea, la que me gustaba era la Morenita, la hermana del Kalimba. Ah, ya. Ah, a mí esta, no recuerdo su nombre, no sé si es Erika. Yo la neta para los nombres soy bien malo, güey. Nah, pues imagínate, para recordar esas bandas. No, o sea, pero en general, no. No me acuerdo quién se llama. Chiste que eran de las de OV7, que a todos nos gustaba verlas en la revista Tú, en Eres, cuando las veíamos ahí. Pues fueron ícono, creo que... En la revista Eres, mi Roparlo. Bueno, exacto. En el puesto de periódico. ¿Te acuerdas que hasta había un premio Eres? Sí. Premio Lo Nuestro. Exacto, ¿no? Se llamaba Eres, así el premio. Y hasta salían artistas. Era como un MTV, ¿no? Como los premios de MTV, ¿no? Ajá, sí, en México, ¿no? Los premios Eres. Y te digo, eran los premios Eres, los premios telenovelas. Y había otros, güey. No, había un buen de premios. Ya. Después de que. Igual a los MTV, las lenguas de MTV estaban buenísimas. Y ya después, no sé. Es más, yo no sé ahorita en la actualidad si MTV sigue sacando canal, si es un canal de video o sigue siendo ya series, no sé, porque yo recuerdo que lo último que tuve de cable y tuve a MTV estaba, no sé, Jersey Shore, esos programas de Next, o sea, varias cosas que ya decía yo, no se me hace tan divertido, o sea, realmente no se me hace divertido, pero estaban esos programas, no sé qué le pasó a MTV, no sé qué le pasó a Telehit, creo que Telehit todavía sigue. Yo, de verdad que sí había un buen de premios y eso se prestaba a conciertos, sí lo recuerdo claramente. Pues mira, fíjate que dicen que han grabado 12 álbumes de estudio, 5 discos en vivo, han tenido los discos de oro y platino, han alcanzado venta de más de 5 millones de copias y colocando los sencillos en primer lugar entre México, España y varios países de Latinoamérica. En el 2012 y 2017, yo creo que han de haber sido ahí, no creo que todos, pero dice, según esto, que conducían el programa Plan B para la cadena Televisa Network. Eso sí, la neta no me acuerdo. No, ni idea. Es como cuando me hablas de Nintendo Manía y esos programas. Ah, no, que... sí, de Nintendo Manía sí me acuerdo. Que todos veíamos y que hasta grabábamos, los guardaba yo los truquitos del gancito para tener cuando tuviera mi Super Nintendo. Sí, sí, sí, de eso sí, sí me acuerdo, güey. Pero de este de Plan B no tengo. No. Por eso te digo, me acuerdo de los programas, pero así del 90 y tantos, del 80 y tantos, sí está muy cañón. Ese no lo recuerdo. A ver si los chavorrucos se acuerdan, pues que nos pongan en las redes, ¿no? Ahí, que a poco no te acuerdan. Pero lo voy a buscar, a ver qué onda. Te digo que yo, o sea, la neta, o sea, de estos grupos, o sea, sí me gustan, pero no los seguía, güey. O sea, me acuerdo yo de estar cantando estos tres narrados que soltamos. Bueno, Magneto sí, eso sí, te digo, sí era fan de OV7 y de Kabá. O sea, oye, pero si tu hermana está casi de la edad de mi hermana, yo creo. Pero es que en la casa, o sea, somos tres totalmente cosas distintas, güey. O sea, ya ves que subiste apenas el meme de quiero tener a los 40 para vestirme así. Ah, sí. O sea, porque a mí, o sea, me gusta hasta la fecha, o sea, los norteños, ¿no? O sea, y como que los solistas, como Julio Preciado y todos esos. Pero mi hermano era más de eso, güey. O sea, banda, norteño y corridos y balazos, ¿no? Y sí. Corridos tumbados. Y mi hermana es sonido Fania, güey, que le mandamos un saludo, que sigan robando. Por cierto. Ajá. ¿No viste ese meme que salió en la semana, güey? Que el de Moderato, ¿no? Creo que se bueno, ajá, aparte del de Moderato, güey, ¿no viste que se vieron un meme, güey, donde van a hacer un concierto en Puebla y sale el negrito este de los memes que se está como saboreando y que está haciendo... que está viendo que ahora que... Ajá, dice los de Puebla, otros conciertos. Este, pero sí, o sea... Mi hermana pues es de más de Fania, de Sonido La Changa, y yo el rock lo empecé a escuchar ya más, un poquito más grande, pero pues lo empecé a escuchar también, o sea, por ti, o sea, por otra banda, y pues ya fue como que el género que realmente me gustó y que sigo, ¿no? Ahora ya me gusta también más la electrocumbia, porque nunca dejas esos géneros que siguen escuchando tus papás, ¿no? Claro, sí, claro, obviamente... Todos tenemos algún género que lo vas descubriendo, pero yo me acuerdo de todas esas canciones, me acuerdo por mi hermana, que ella los escuchaba y yo le seguía. Que hasta ahorita recuerdo que cuando recién empezaba como que identificarme con mi música, mis géneros, ella le gustaba Bronco. Y una vez dije, a ver, voy a, pues si no puedes contra el enemigo, pues te unes. Pongo el cassette de Bronco, no, ni madre. No, ni madre, con sus libros tontos y todo eso. Dije, no, esto no es mío. Que me salgo a la calle y compré mi primer cassette, que fue el de Hombres G. ¿Qué dijiste? ¿Bronco? No, Temerarios. Esos son los míos. No, esos son de mi mamá. Entonces decía yo, no, mejor mira, no me uno al enemigo y pues cada quien tiene sus géneros. Pero eso, lo que es OV7, pues eso sí, ya, eso hasta yo le decía a mi hermana, súbele porque eso sí me gusta. De hecho, Onda Vaselina... Era más, desde los niños, mi hermana tenía un cassette de ellos donde tocaba unas canciones de Qué triste es el primer amor. A mí que me pongan botas, por eso es que me vestía así. No, o sea, independientemente de esto, yo recuerdo a la Onda Vaselina de niños, o sea, sí lo recuerdo y estaba padrísima su cassette. Por ahí lo voy a buscar, tenía buenas, el Doctor Lujo, no recuerdo cómo se llama la otra, pero una que sí me gustaba era El Calendario de Amor. Todas esas canciones de niño. Y aparte todas esas, güey, salían con Paco Stanley. O sea, era como que en las mañanas era Paco Stanley y en las noches, los domingos, era este... ¿Cómo es que decía? Ahorita regresamos. ¿Velasco? Raúl. Claro, el Velasco. Ah. Oye, ¿qué onda con Paco Stanley, no? ¿Te acuerdas cuando lo quebraron? Creo que fue en el 99. Me acuerdo que yo venía de la secundaria o de la primaria. Creo que iba al primero. Y mamá me dice, ¿qué crees? Y yo, pues, ¿qué pasó, no? Llegué y me dice, mataron a Paco Stanley. Y yo, ¿qué hacemos? ¿Lo canonizamos? ¿Qué onda? Pero qué mala onda, ¿no? O sea, en ese tiempo me acuerdo que cambió todo. Creo que, te voy a ser sincero, Chovis, y no me dejarán mentir todos los chavorrucos, que después de la muerte de Colosio, que fue en el 94, que por cierto, por su culpa de la muerte de él, que digo, bueno, con todo respeto, y este programa estuvo... puro compendio de puro desmadre, no pasan los Caballeros del Zodiaco en Caritele, porque los pasaban a las 6 y más o menos creo que pasaban eso. Yo creo que estaba esperando ahí, creo que eran las 12 casas. Yo decía, no, pinche Fénix sí tiene que ganarle a Shaka de Virgo. Y sale con que quitábamos la programación porque acaba de suceder algo muy, muy difícil. Y veo que mataron a Colosio. Y recuerdo fue el ave Fénix, güey, y tú. No, deja de eso, sino no se me olvidan las imágenes y las cancioncitas de y vamos a la. Ah, pero tú estás hablando de Colosio, güey. De Colosio, me acuerdo, y lo matan, y en la noche ya aparece, ¿no? Que ya lo mataron. Pero después de ahí, como que en México se acabó como que su. No sé si fue esa parte como que hubo, o en lo particular yo sentí como que México conoció el verdadero, la maldad que hay en México. Yo me acuerdo que desde ahí ya como que ya la maldad, o sea, la delincuencia organizada, el narco, todo eso, empezó como que a salir más, y toda la gente empezó como que ya a ser más cuidadosa, ya sus hijos ya no los sacaban. No te han restado Netflix, claro. Menos ahora. Y después sigue lo de Paco Stanley en el 99 y más, o sea, ya te das cuenta que Televisa, pues ya ves que decían que era el dealer de droga ahí, Paco Stanley. El gallinazo que se le sale ahí, quién sabe qué se le salió. O sea, infinidad de cosas. Un momento. Chavo Rucos, esto es falla de técnica porque pues siempre andamos aquí. Ya te me habías vuelto robot, mi Pepe. Caray. De hecho, te escucho robótico. Bueno, pues son las fallas de los gajes del oficio de esto de andar aquí en la radio. Pero sí, fíjate que en eso de la muerte de Colosio, no sé si te has rifado en Netflix la de la serie de los dos abultos. Sí, ya ves que ahorita ya está casi, los canonizan a ellos, que los hacen ver como héroes que les quitan al rico para pagar al pobre. Pero yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, son programas. Pues sí, exactamente. Sí, te digo, pues estaba eso, estaba pues un buen de banda ahí. Pues mira, vámonos a Rolita, vamos a poner pues la sección que habíamos que ya implementamos la vez pasada, la de la Rocola. Vamos a ver qué nos ponen. Y luego vamos a poner una Rolita que después de escucharla regresamos y platicamos de ella. Sí, sirve que arreglamos ese tema, ¿no? Porque sí. Se escucha un poco como robótico. Entonces vamos a solucionarlo con música y ahorita lo solucionamos, chicos. Exacto, entonces pues vámonos con la Rocola y la siguiente Rola. Ahorita regresamos, chavorrucos, por Resistencia Radio en Chavorruqueando. Nuestra casa. Ponle un varo a la Rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Hola, amigo Chovis. ¿Me podrías complacer con la canción de Jeans de Enferma de Amor, por favor? Se la quiero dedicar a Enrique Melgarejo. pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío. Recuerdo y me aferro a vivir, y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro lo que en mí sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, pudor o lágrimas, me da igual. Hasta el fondo me sacas de nuevo, por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir, por eso aquí adentro tú estás todo el tiempo viviendo del sufrimiento. Y es que todavía pues ya regresamos, chavorrucos, aquí después de estas fallas técnicas que tuvimos. Son gajes del oficio, ¿no, mi peque? Sí, compréndanos, esta es nuestra tercera sesión. Entonces ahí, ya sabes, el demonio de las de la tecnología nos atacó. Y con un poquito de ganas y de echarle enjundia y muchos golpes de piu, piu, piu. Fíjate que eso es lo malo también. Bueno, yo pienso que a veces eso es lo malo, Peque, o sea, de que la tecnología, de tanto que ya lo ocupamos, que nos falla y ya dices, ya valió madres, ya no sé qué hacer, ¿no? Sí. Entonces, o sea, como te acerca, como que también te pega, o sea, esto de la tecnología está muy cañón. Bueno, pero, pues mira, vamos a regresar después de esta rocola medio rara de nuestro... Oye, Chovy, de antemano, bueno, les agradecemos por su comprensión a todos los chavorrucos y espero entiendan este tipo de situaciones. Les agradecemos y sigan con nosotros. Sí, oye, ¿qué onda con tu canción, hombre? ¿Con mi canción? ¿Quién se le ocurrió? Bueno, yo no la pedí. La rocola, ¿quién la pidió? La pidió el buen Ciso. Alonso, bueno. Declarando su amor enfermo por el Quique. No, un abrazo a ellos dos, ahorita que siempre mandamos a saludar al Ciso, ¿eh? Un día lo vamos a invitar para que diga un compendio de puras tarugadas, pero siempre sale a relucir, sí. Le mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, y después salió Sexo, Pudor y Lágrimas. Yo creo que Tiki también está en el pop tour de que viene a, al caso. Y pues aparte, esa película, mi estimado. No, no, no, esa. Ese es un parteaguas en el mundo de Alex Sintek. ¿Cómo se llama? Alejandro Escajadí, algo así. Aquí lo tengo. Dicho que es. Que, y lo tengo esa, ahorita, te doy su nombre. Pero esa canción. Raúl Alejandro Escajadillo Peña. Ándale, exacto. Es muy bueno. A mí en lo particular se me hace una institución este hombre en la cuestión de música pop y de romanticismo. Alguna vez me estuve ahí peleando con en internet, en el Facebook, de que le estaban criticando sus canciones, le estaban tirando a matar bien feo por la culpa del tema que tuvo ahí de del reggaetón, ¿no? Reggaetón. El reggaetón tontón. Sí, o sea, yo lo apoyo, sin duda, yo te apoyo, Alex, soy Team Sintek, la neta, qué clase de cosas con su música, con ese tipo de música, mejor dicho, y la verdad, yo lo apoyo, y no hay este punto de comparación entre el reggaetón y lo que hace Alex Sintek, aunado a que se le juntó el tema de ya ves que andaba, que lo acusaban de acosador, que un chico allá en Inglaterra. De repente a todos los artistas, ¿no? Les llega su momento de, sí, de que nomás voltean y no, ya me acosaste. Ya no, tengo pues es que tres no hijos, ya tengo, él, ¿no? Sí, o sea, híjole, es que sí, a mí, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que dijo que el reggaetón, a mí también en lo particular no me gusta el reggaetón. Sí, ¿no? Bueno, tengo que salvar, creo que me sé dos, tres rolas de del que se retira, ¿cómo se llama? El Daddy Yankee, las primeras. Ajá, de ajá. Cuando íbamos a las posadas, de Pásame sí, la sí, botella, sí. La gasolina. Ajá. De algún modo sí. Pero ¿sabes por qué me gusta él? Porque tal vez, o sea, sí, sus videos también son muy sexosos, pero no le tira tanto a la mujer como todas las otras rolas del Bad Bunny o de todos esos güeyes que sí, sí, yo soy tu macho y bla, bla, bla, ¿no? O sea, dices... No, yo no sé cómo paga la gente por eso, pero bueno, cada quien es libre en su género, no queremos ofender a nadie, nosotros somos ya unos chavorrucos, entonces no nos queda así como... Ya bueno, criticamos, ya podemos criticar. Ya, ve los jóvenes, míralos, o sea, sí, ya. Diría mi mamá, esa música ya no trae ni un mensaje. Exacto, ya es música sin sentido, nomás tan brr, brr, brr. Sí, okay. Eso ni se baila. Exacto, pero bueno, mira, tocando el tema con Alex Sintek, que también se le juntó como que un compendio de desmadre que se le armó por lo de este chico. Yo sigo pensando que no debió haber hecho nada, o sea, haber dicho nada, me está difamando este compa, y si lo escribí, pues no fue con esa intención y punto. Ya pues no, un barote, ¿no? También ahí influye el dinero. No, sí. Y se quemó, y yo veía los comentarios que también él también se peleaba un poquito en las redes sociales, de que luego no lo apoyaban, creo que en una premiación no lo apoyaron. ¿De este pop tour, quién crees que está más quemado, el Kalimba o este güey? Los dos, pero fíjate que el Kalimba, la chica esta que lo quemó en su momento, se ha quemado ella sola, que hasta salió en una revista sin pornografía, no sé, esta chava empezó a vender su cuerpo, por así decirlo, y creo que hizo ahí, entonces como que se limó un poco las asperezas, y él contó según su verdad, no sabemos, la verdad nunca estuvo. La verdad, pero bueno, la verdad reconozco que Alex Sintek, con esa canción de Sexo, Pudor y Lágrimas, ¡pum!, le dio en todo, estuvo como 40 semanas, casi un año de semanas de en primer lugar, hasta la fecha la escuchas y sabes que es una mega rolota. Él decía que estaba peleando con su mujer y todo, en algún momento tenemos esa canción como en nuestro soundtrack de vida, no de tal forma que lo hayamos vivido, pero sí de que, esa debe de estar en las canciones básicas, de que deben de escucharlas. Imagínate, ganó el premio Ariel. Sí, no. De la mejor canción de música en película, güey. Ha ganado, este compa ha ganado, ha sido nominado a los premios Grammy Latinos, una nominación a 5 nominaciones a los premios MTV Latinos, y fue ganador de 2 premios Billboard, ¿se dice? Billboard Latino. Y te digo, obtuvo el premio Ariel por la SACEM, que es la... ¡Ay, salud! Perdónenme, chavos rucos. Perdónenme, la sociedad de... Ay, Dios mío, perdón. La Sociedad de Autores y Compositores de México. Y, oye, fíjate, pero ¿viste la segunda parte de la película? Nah, ni tenía ganas de verlo. O sea, creo que está por Netflix. ¿Sí está buena? No. Es obvio, no. O sea, creo que hasta vi un... ya ves que hay videos de que te la cuento en 20 minutos. Vi el resumen que era el hijo del del Cirilo. Del Cirilo. Del Cirilo. De verdad que ni ganas. O sea, no, hay películas que no debes de hacer una segunda... ¿Sabes con cuál me decepcioné también así la segunda parte? ¿Cuál? Matando Cabos, güey. No, de hecho esa película, creo que deberíamos de hacer una sesión de ese tipo de situaciones. Oye, ¿qué le pasó a Mascarita? Perdón, no lo vayan a decir, ¿no? O sea, realmente fue una tontería, los gráficos, yo la estuve viendo como 10 minutos y la quité. La idea era buena, pero les faltó, ¿no? No, y además hasta Christoph, si no está Christoph ni Tony Dalton, esto ya no tenía sentido, la verdad, pues sí. Reconozco, y yo no sé cómo el señor Cosio, se apellía Cosio, se prestó para eso. Yo creo que sus mejores películas se ha hecho en México y creo que ha estado en Hollywood ya. Es que te digo, pero... yo creo que la idea era buena, pero no supieron aterrizarla. Exacto, entonces, pues mira, de las canciones de soundtrack como esa de Alex Siente con Sexo, Pudor y Lágrimas, esa película en particular de Sexo, Pudor y Lágrimas fue un mega auge. Gachísimo, porque Jorge Salinas estaba en su mejor momento. Lo recuerdo bien que estaba en Solo para Mujeres, Sexo, Pudor y Lágrimas, y estaba en la y también estaba esta bien guapa. Bueno, se me hacía Susana. En ese entonces Susana Zabaleta. Ahorita sí, se me hace bien sexosa, pero en ese entonces se me hacía muy guapa. Y ella creo que estaba con Manzanero, ¿no? En esos. No, era muy joven todavía, todavía no estaba con Manzanero. Pero bueno, mira, andaba buscando primer... Sugar Daddy. Nah, además te voy a decir, esa película creo que todos lo les dio o sea tuvo tanto auge que creo que está dentro de las mejores películas que ha hecho México, que siempre México siempre va a hacer películas muy buenas cuando se trata de ver la Ciudad de México tal y como es. O sea, pero aparte, aparte, o sea, de que en ese entonces volvemos a lo mismo que le hemos mencionado muchas veces, todas las películas eran mexicanas, era cochar, pero esa sí tenía sentido. ¿No? Exacto, pues es casi la vida diaria, ¿no? Como que tenían problemas entre parejas, luego que llegó el novio, exnovio, no me acuerdo que era bien, ya tiene mucho que no la he visto, pero en ese tema, en esa época recuerdo bien, te digo, que esas películas de esos artistas tuvieron mucho auge por eso, porque estaban en su mejor momento. Yo recuerdo, te digo, a Jorge Salinas en varios, y todavía creo que de ahí pegó más con Amores Perros, porque te acuerdas que lo secuestran, entonces... Ajá. Ese señor sí tuvo bastante auge. Es que volvemos a lo mismo, también hay momentos de los actores en que salen en todo, güey, ¿no? O sea, salen en la tele, cine, radio, como ahora es hubo un tiempo en que fue Omar Chaparro y ahorita es o los Derbez, que los veías ya por todos lados, que decías, güey, estos güeyes están como Gremlins, güey, se multiplican, güey. Pero y Jorge Salinas en ese entonces era así. Sí, pero ahí está una cosa, ya ahorita como que el... No sé qué están haciendo, la verdad a mí ya no me causa risa ni de ver los nuevos programas, pero pues bueno, al final ahorita hay que tolerar y hay que pues adaptarnos, ¿no? Pero en ese momento, en esos tiempos, recuerdo bien cómo estaba todo, esas películas, cómo pegaba. Me acuerdo que, ¿sabes qué? Esa película estuvo en el cine, ahí en la Glorieta de Insurgentes, estuvo como, no sé, como 5 meses. De verdad, te lo juro que esa película sí estuvo bastante. Creo igual me excedo, ¿no? Me fui muy arriba, pero sí estuvo bastante, ¿eh? Esa película de Sexo, Pudor y Lágrimas. Sí, y es que en ese entonces, pues se hizo mucho cine mexicano. Pues sí, algunos de muy buena calidad, otras que no tanto, pero estaban buenas. Estaban buenas, la verdad, todas esas. Y pues bueno, pues ¿quién más nos falta de este? Pues Eric Rubí también está por ahí, Ben Ibarra, ¿no? En fíjate, Eric Rubí, del de que estaba con Timbiriche, después se volvió solista, tenía un buen disco de, ya sabes, sus canciones de Cuando Mueres por Alguien, pero ya los últimos, hace como en el 2012, 13 o 15, no recuerdo bien, sacó un disco muy bueno que hasta tenía dos sencillos muy buenos, que era la de... Ah, no, me acuerdo que estaba como unas televisiones y él estaba ahí cantando. Y la verdad es muy buena, de verdad, no recuerdo bien el disco, luego lo busco, lo buscamos ahorita, no hay tema, Y este Benny Barra sacó también un disco donde estaba unas canciones de Llueve Luz, creo que se llamaba el disco Llueve Luz, y ya ves que hace un dueto con Miguel Bosé. O sea, él tenía varias canciones muy buenas, pero también tuvo sus broncas, ya ves que estuvo ahí con su pareja peleándose, no quiero entrar a detalle, pero nada más me recuerdo que ahí tuvo sus problemas. Ya ves que también a este güey lo criticaron de al Eric Rubí de cuando fue con el Escorpión, que contó que era una... En Timbiriche eran todos contra todos. Ah, bueno, pues eso ya son cosas más íntimas, y creo que hay cosas que no hay que hablar bien y hay otras que de plano pues no es para hablarlas. Ah, mira, ya lo encontré. El disco se llama Aquí y Ahora. Y yo recuerdo que estaban muy buenas sus canciones, una que se llamaba Vuela Conmigo y otra que se llamaba Tu Voz. Yo recuerdo que estaba buenísima, ahí se la recomiendo, chavos rucos. Pero ya más antaño, pues obviamente la de Cuando Mueres por Alguien, ¿no? Y obviamente ahorita con el Pop Tour, no sé si siga cantando esas. Digo, supongo que sí, ¿no? Nosotros, para eso es el Pop Tour. A mí me gusta más Benny Ibarra. Lo fuimos a ver en una obra de teatro, mi esposa y yo. Mi esposa es muy fan de Benny Ibarra. Y lo fuimos a ver en Novecento, así se llama la obra. Es muy buen actor, ¿eh? Y de el disco, ya ves que hubo también un rato en que Benny andaba mucho en Cuba y que sacaron varios videos de Cuba. Mi esposa también tenía ganas de ir a Cuba por las imágenes tan bonitas que sacaban en los videos de ese de Benny Barra, y pues se nos cumplió el ir a Cuba. Pero sí. Y pues mi peque llegó a la sección de Tirando el Rol, ¿no? Ok. Entonces, ahora, ¿para dónde vamos? Pues mira, vamos a empezar ahora con unas series, ¿no? Con la de... Ya, chavorrucos, mi inglés es más malo que nada, pero... Guachacheo. Sí, sí, sí. No sé si se llame, si se diga bien así, pero la serie de Stranger Things. Oye, ya ves que pusieron en México unas... Pues para que vayas a interactuar y la chingada. Y en Monterrey, en México y en otra, y en Guadalajara, pusieron un Oxxo, y según llegaban los demagorgones, nos se robaron un demagorgón, güey. No me... Un día, güey, les duró, güey. Ya sabes que México es un país de historias y de cada capítulo nos hace quedar mal. Pero Peque, ¿cómo te robas un demagorgón de casi 2 metros, güey? Ya viste que sí se pudo. Y así aparte estaba enrejado, estaba enrejado, y con permiso le cortaron las rejas, me llevo al demagorgón. Y en la página de Netflix están las entradas por si quieren, o si pueden, más bien, porque yo he intentado quedar para poder asistir y están agotadas. Pues esas estrenó el 27 de mayo. Yo sí soy fan de esa serie. No he podido ver ninguno de estos capítulos, que está dividido la parte final en dos. Que una salió el 27 y la otra creo que sale el 1 de junio o julio. No recuerdo bien. ¿Eh? Y después el 1 de junio en los cines, Jurassic World. Ah, esa es buenísima, nada más que creo que ya se mancharon, ¿no? En hacer... Güey. Ya van como 6 películas. Güey, sí, van como 10,000 de Torres, de Rápido y Furioso. Que no se avienten otras de Jurassic Park, pues entonces... Pero, pues, ¿qué ahora es la dominación, no? Que ahora están, que ya vivimos con ellos. La voy a ir a ver, ¿eh? La verdad, sí, que yo también. Sí, la voy a ver. Obviamente. Yo me he aventado todas, y cuando salen en la tele, me dice mi esposa, ¿otra vez? Pues es que son de esas películas... Oye, Chovis, y para todos los chavorrucos, son películas que ya las dejas por default, le estés haciendo lo que sea, la dejas ahí, lo que es Volver al Futuro, Forrest Gump, todas esas películas las dejamos porque son de default, o sea, son de default, o sea, que hay que dejarlas porque nos mantienen un rato. Exactamente, y luego, pues nos vamos al Auditorio Nacional con LP, 30 y 31 de mayo, o sea... y después... Nada más con su canción, yo nada más conozco uno, discúlpenme, chavo Rucón, no yo soy también aficionado de ella. Lo que sí te digo es que yo hasta pensé que era vato. Pues ya ves que te le carga pila de Enrique Bumbur y todo esto. Sí. Pero no, es muy guapa, muy guapa. Yo la investigué y de verdad que es muy, muy guapa. Antes de tener este look, es una chica muy guapa. y tiene mucho talento. Demasiado. Dejol de todo eso, tiene mucho talento y es muy buena. Creo que nada más he escuchado como dos bien así. Y sí, la recomiendo. Para quien le guste, adelante, adelante. Sí, sí, sí, exacto. A mí también me sé una. Bueno, no me sé, porque no me gusta. No, como no hablo el inglés. Ajá. Como no hablo el inglés, pues nomás le hago al güey, ¿no? Pero. No te digas así, pero sí. Ajá. Y luego, pues nos vamos a. Y seguimos en el Auditorio Nacional con 2, 3, 4 y 5. El Café Tacuba. El Café Tacuba. Sí, a mí no ya. Tanto, ya no me gusta mucho allá en la actualidad, pero creo que es de tu. ¿Vas a ir? Sí, obvio. Obi-Wan. Después nos vamos al Pepsi Center el 4 de junio con el festival. Yo no sé si se llame así o no se llame así o así se le diga, pero se llama Chilean Way. Están Chilean Way. ¿Y qué hacen? ¿Lo que es? ¿Qué es o qué? Es un festival, está bueno, fíjate. Ahí te van los tres de Chile, Eli Guerra, Gonwana. Bueno, te voy a decir los que yo conozco. Chile, ya te entendí. Sí, ya te entendí. Los tres de Chile, güey. Bueno, se llaman los tres, ¿no? Sí, pero sí. Para como que los tres de Chile, yo siempre les he dicho. Los tres, Eli Guerra, Gonwana, los Daniel, San Pascualito Rey, Elis Paprika. Oye, está muy bueno. Fíjate que Gonwana, me acuerdo mucho de nuestro hermanito Alex, Alexander, le mandamos un fuerte abrazo. Siempre Gonwana, me acuerdo de ustedes, siempre. Verde, amarillo y rojo. Sí, son unas buenas canciones. De hecho, le dediqué una a mi esposa, y que es la de Felicidad. Entonces, me acuerdo de Gonwana, siempre va a ser parte de nuestro crecimiento, de chavos a rucos. Entonces, pues muy buen grupo. Entonces se va a poner bueno entonces. Exactamente. Y pues vámonos con unas rolitas de las que estábamos hablando. Bueno, nos faltó hablar de Sacados, pero. ¿Sí se llaman Desacados? ¿Cómo se llama? Sí, claro, ¿sí? Ese es un grupo, no me acuerdo dónde eran exactamente, pero sí, están dentro de. Pero, ¿no van en el pop tour? Exacto, no, ¿sí? Están en el pop tour. Sí, ¿cómo no? Sí, están en el pop tour. Sí, güey. Ah, caray. No, pues de lujo. Entonces ellos sí valen la pena porque me acuerdo que tenían como dos canciones muy buenas, nada más, como casi la mayoría de los pop tour, algunos. Me gusta, ¿con cuál canción nos vamos? Pues mira, ya habíamos puesto, creo que si no, o Chavarrucos, sí, corríjanos, con la que abrimos, la de Ritmo de la Noche, creo que es de estos güeyes de Desacados, sí. Pero vamos a poner la otra, que es de Desacados, la de Todo el día pensando en ti, la de Pensando en esta chica. En ti. Tu mente no me puedo ir. Y de Eric Rubí, vámonos con Cuando mueran por alguien. Cuando mueres por alguien, va. Tranquila y acaba rockerona. Exacto. Calo. Entonces, y ya regresamos para despedirnos porque el programa voló. Este programa voló. Entonces, chicos, perdóname, Chovis, que escuchen esta. Y te aseguro que estas canciones tienen recuerdos a todo. Te lo aseguro. Exactamente. Entonces los dejamos con estas dos rolitas y regresamos, chavos rucos. Perfecto. Regresamos aquí en Resistencia Radio. Susurro en mi oreja, no es la primera chica que te deja. Te coge, te deja, te deja, te coge. Y puede hacer contigo lo que se le antoje. Por eso te deja, por eso te coge. Es como una goma que se estira y se encoge. Se estira y se encoge, se estira y se encoge. Se estira y se encoge, se estira y se encoge. Siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir. Piensa en otra y déjame salir. De más mirando la tele, me

Siempre estoy pensando en ti. Qué buena rola, Chovis, ¿eh? Me hizo recordar muy buenos tiempos cuando iba, creo que en la secundaria, de Eric Rubin. Sí me agrada, pues al final era de las de esas que te cortaban las venas y muchos, supongo que algunos muy dedicadas, pocas dedicadas también puede haber, pero buenas rolas que nos traen, nos viaja al pasado. Y cuando decimos viaja al pasado, ¿qué, cómo viajamos? ¿En una máquina o en el DeLorean? En el DeLorean, en el DeLorean. ¿Y el plutonio? No, ya es con basura, ¿no? Eso sobra aquí en México, ya ves que todo. Si quieres, hacemos parada ahí en el bordo de Xochaca y hasta nos llevamos para... para llevar ahí. Sí, exacto, traemos hasta como para el último... El tren que traía el Doc en la última película. Sí, la 3, ¿verdad? Donde el morrito les dice, ¿qué le vas a querer o se lo echa al perro? Toda la chingada, ¿verdad? ¿Cómo salen esos videos que nadie los ve? Y nadie los toma en cuenta, pero sí sale el cabrón que dice que ya le andaba de la pipí al niño. Yo no sé si diga eso, ¿eh? Sí, tengo mis dudas. Yo también pienso, hasta se le ve la cara de miserable, sí, chamaco. Pero bueno, qué buenas rolas me traen. Vuelvo a lo mismo, ya regresamos aquí en el tiempo. Y de verdad nos trae buenos recuerdos. Espero que a todos los chavorrucos en las redes sociales nos digan, nos cuenten. Cuéntenos ahí de las aplicaciones. Están habilitadas para que también dejen sus comentarios, una mentadita de madre nuestra, además, sus buenas vibras. Entonces, y hasta críticas. Hasta críticas. Si algo no pasa, es que pinche Martín me está reventando. O sea, es que el Chovy me está reventando. También díganlo, pero mándenos más flores para que con más ganas sigamos creciendo y traigamos buenos sets para ustedes. Y más que nada también el set list que estoy preparando lo voy a colocar para compartir y ya les estaremos informando para que nos escuchen y viajen en el pasado con nosotros. Exacto, entonces pues ya saben, ahí en el transcurso de la semana los vamos a subir la del Spotify. En nuestras redes sociales, pues ya saben, ahí en Facebook Chavorruqueando. Si quieren participar en la rocola, mándenos su audio ahí en el inbox, pero también aguanten porque no manches, no, se nos dejaron venir con las peticiones, güey. No importa, digo, poco a poquito ellos se entienden, ya hemos platicado con nuestros amigos y con todas las peticiones, que todos los que quieran canción con gusto las vamos a estar colocando. Igual ya hasta abrimos ya ves que nada más estamos abriendo una sí, canción, una abrimos una segunda Sí, yo creo que vamos a aventar dos rolitas de un jalón. Exacto. ¿No? Y también los saludos, vamos a estarles mandando. Hoy fue Arturo, también le mando un saludo. Nos debes 10 pesos, Arturo, ¿eh? Sí, 10 barotes. Te mandamos la cuenta. Y a los amigos del Tianguis, que un amigo que puso un negocio de elotes, el MP, le dicen, de patitas y elotes y mollejas. Y al perrazo, que también vende cosas de cosas así de veterinario. De perros. Oye, sí, pues sí, sí. Hay que decirle a la banda, ¿no? También eso. Si quieren alguna playera de Fucho, acá el buen Peque se las consigue. ¿Tienes página, no, de eso, mi Peque? Sí, teníamos, nada más que ahorita ya estamos evolucionando, entonces ya nos dedicamos más a detalle a la empresa que hemos creado, pero eso fue como, bueno, yo lo agarré como un vicio para poder pagar mi carrera. Ya ahorita en la actualidad pues estamos en Seguros Aguilar, que es somos una promotoría de corretaje de seguros, pero ya les hablaré un poquito más a detalle. Pero con gusto, si quieren una playera ahí, pues todavía tenemos los contactos, con gusto lo podemos hacer, pero vamos evolucionando, chicos, para todo. Eso es todo, mi Peque. Pues bueno, chavorrucos, ya es hora de despedirnos. Espero que se lo hayan pasado genial, así como la neta nos la pasamos el buen Peque y yo. Y pues mira, hasta la ambulancia ya me estaba correteando, güey, acá, güey. No, fue porque molestaste al tema de las mujeres que andabas diciendo de Calón. Yo creo que ya vienen por ti. Sí, güey. Estábamos hablando del Kalimba y del pinche Alex Sintek, güey. No. Ni digas. Ya nos echaron a la patrulla. Ok, entonces, Chavi, pues nos dio un gusto a todos. Para todos estar, me dio mucho gusto volvernos a platicar contigo, contar anécdotas. Tontería y media que decimos, música y viajar en el pasado y un poquito al futuro, de todo un poco. Y les mando un fuerte abrazo a todos los chavorrucos y espero sigan apoyándonos para que sigamos creciendo. Exacto, y si se perdieron ya sea la mitad del programa o la parte final, recuerden que los martes después a las 10 de la mañana está la repetición. Entonces, ahí en la hora Godín del viajar en el tiempo. Entonces, exacto, sin más ni menos, nos despedimos con la rola de Sentidos Opuestos, con Amor de Papel, tan, tan, tan. Entonces, usámonos de Peque. Me gustaba más la de Soñadoras, que se llamaba Únete a la Fiesta, ¿no? Pero bueno, hoy fue esa, y encantado. Le mandamos un saludo a Alessandra Rosaldo. Yo sé que ni nos escuchará en su vida, pero le mandamos un fuerte abrazo. Órale, pues ya estás, entonces ahí nos estamos topando la siguiente semana, chavorrucos. Cuídense todos, chavorrucos. No te enojes, Derbez, pues solo un saludo. Pero sí, salúdame a Aileen. Además, ya de paso. Órale, bye. Cuídate mucho, chavis. Cuídense todos, chavorrucos. gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.